Quería ser bueno y un día corazón me traicionaste, porque al besar sus labios comprendí que no me amaba, que no me amaba, que me engañaba. Porque al besar sus labios comprendí que no me amaba, que no me amaba, que me engañaba. Maldito corazón, corazón, ¿qué te propones? Recuerda que mató sin piedad mis ilusiones. No quiero que la nombres nunca, nunca. Maldito corazón, ¿qué te propones? Quería ser bueno y un día corazón me traicionaste, porque al besar sus labios comprendí que no me amaba, que no me amaba, que me engañaba. Porque al besar sus labios comprendí que no me amaba, que no me amaba, que me engañaba. Maldito corazón, corazón, ¿qué te propones? Recuerda que mató sin piedad mis ilusiones. No quiero que la nombres nunca, nunca. Maldito corazón, ¿qué te propones? Recuerda que lloraba de amor, desesperado. Recuerda que lloraba de amor, arrinconado. Y ahora tú me pides que la perdone. Maldito corazón, ¿qué te propones? Y ahora tú me pides que la perdone. Maldito corazón, corazón, corazón, ¿qué te propones?